lo que te he entregado. Más no te puedo dar. Destrozaste todo en mí. Mis sueños de amor, mis fantasías. Más de lo que te he llorado. Más no puedo llorar. Destrozaste todo en mí. Mis sueños de amor, mis fantasías. Yo quería llegar, tú querías huir. Más te daba, más querías de mí. Y es como si no tuvieras en cuenta a este tonto que lamenta no haberte dado un poco más. Más te amo, más te vas. Más te extraño, más te vas. Más te amo, más. Y siempre más. No haberte dado un poco más.